Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tercer milenio, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias. La noche de historias. Siglo XXI. Tercer milenio. Año 2000. Estamos ya viviendo aquel futuro del que tanto se habló en el pasado siglo. No es exactamente como nos lo imaginábamos hace 20, 30, 40 años. Pero sí en parte por ahora. Y en este ahora seguimos haciéndonos las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo seremos? En esta noche, sobre preguntas, como en nuestro anterior programa, respuestas, posibles respuestas, en historias del tercer milenio. Historias de astronautas, como la del que viajó hacia el futuro. Las enormes bocas de fuego del gigantesco pájaro lanzarían vientos engendrados por el dios mecánico que mora en las entrañas de los cohetes de propulsión. Los vientos harían danzar enloquecidas a las milenarias arenas de la solitaria playa cercana a la base. Encresparían sorprendiendo a los peces costeros las salvajes olas de un mar que se sentiría impotente para enfrentarse a aquella furiosa excitación que lo confundiría. Quemarían las hierbas, calcinarían las flores y doblegarían los árboles, desnudos repentinamente, como si en un instante se reuniesen los otoños de todos los siglos. Agujas del tablero de la cuenta previa al lanzamiento llegasen a cero, se desprenderían del gran pájaro estructuras y puentes metálicos, tubos de abastecimiento y torres de servicio. El titánico pájaro, de alas rutilantes, quedaría libre, dispuesto a emprender el vuelo. Haciendo un esfuerzo supremo, brutal, emitiría un agudo sonido, siendo verano en sus motores, primavera en sus arterias, invierno en las frías y sudorosas manos responsables de los controles y mandos. Tonelada tras tonelada de propelante sería consumida vorazmente por el gigantesco pájaro, mientras temblaría la tierra bajo sus mecánicas garras. Se elevaría pesadamente hasta que se desentumecieran por completo sus músculos, compuestos de las más complicadas aleaciones. Después, trascendir la atmósfera, burlándose de la gravedad, desaparecería en el siempre enigmático más allá. La nave, símbolo de una mitología tecnológica, antes solamente conocida por las civilizaciones desaparecidas en tiempos pretéritos, cuando aún los dinosaurios no se arrastraban por las ciénagas, surcaría los infinitos y etéreos mares del universo, hacia los absurdos imposibles del espacio, hacia los misterios de los relojes de un tiempo sin tiempo. Rasgaría, con su pico de animal cósmico, órbitas invisibles, mecanismos secretos, esferas inmateriales y desconocidas, engranajes celestiales, sinfonías silenciosas, explosiones apagadas de la materia, uniones de átomos en busca de nuevas dimensiones, claustros de galaxias que tardarían millones de años en nacer. La nave cruzaría senderos sin fin, escenarios sobrecogedores, perspectivas hasta entonces completamente inéditas. Centro del gran pájaro, observando el universo a través de los descomunales ojos, rodeado de computadoras y mandos automáticos, dentro de una escafandra de 14 trajes superpuestos, unidos a los cables de la tecnología por infinidad de cordones umbilicales, iría él. Se le podría confundir con las máquinas, con los objetos. Daría la sensación de ser una cosa más, algo que se movía mecánicamente, sin conciencia de lo que hacía, sirviendo sin saberlo a quienes se habían quedado a miles y miles de kilómetros atrás, en un pequeño planeta que gira alrededor de un pequeño sol, en un lugar apartado de una galaxia. Pero era un hombre, un ser dispuesto a enfrentarse con su destino, de un modo absolutamente consciente. Sonrió ante estos pensamientos. Encendió uno de los últimos cigarrillos que fumaría, recreándose en hacerlo, como si fuera un rito. Pasó con suavidad la yema del pulgar por la superficie del encendedor electrónico y lentamente acercó la llama a la punta del cigarrillo. Aspiró el humo con delectación, mientras las persianas de sus ojos se cerraban en un gesto de placer. Y después formó una voluta que rápidamente sería absorbida por algún tubo de los sistemas de descontaminación. Prosiguió caminando. Sin darse cuenta, se había detenido. Por unos instantes, creyó ya estar viviendo lo que no tardaría en ser realidad. Premió sus pasos, como si deseara caminar para siempre. Estaba seguro que, de saber sus superiores, la dirección tomada, la que llevaba a las ruinas de la antigua ciudad, dudarían en seguir confiando en él para la misión que le encomendaron. En cambio, sí estaba dispuesto a cumplirla, con el mismo interés que demostrara en anteriores ocasiones. Lo más probable de ser descubierto por aquella avenida sería su internado en un centro médico espacial para someterle a un riguroso examen psicológico. Con certeza, dejarían aplazada la misión, aunque ello significaba una casi irreparable pérdida económica. Pero no podían correr el riesgo de enviar al cosmos a un hombre que, a última hora, daba pruebas de no haber superado por completo los test mentales. Durante 5 años, años llenos de abnegación, los había ido superando con la única finalidad de llevar a cabo aquel viaje de un significado y una importancia no solo científica. Tendrían que retrasar el programa 5 años, los necesarios para que otro hombre pudiera reemplazarle. Además de este grave trastorno, mantener la nave en el estado actual durante ese tiempo sería prácticamente imposible, y los gastos alcanzarían cifras asombrosas, cifras ante las que no pocos organizadores se volverían atrás. Comprendía que la conducta era motivo de alarmantes sospechas, pero confiaba en no ser descubierto. Le era vital aquel deambular por la gran urbe, aquel ir hasta las ruinas de la antigua ciudad. Necesitaba, antes de emprender el vuelo, volver a los restos de un pasado y retornar, acompañado de sus recuerdos, a un tiempo ya perdido para siempre. La avenida que conducía a las ruinas de la antigua ciudad, simbólico monumento a un pasado que el hombre había logrado superar gracias a sus conocimientos científicos y tecnológicos, estaba solitaria. Tan solo algún vehículo la cruzaba a vertiginosa velocidad para después desviarse hacia la zona de recreo. También eran pocas las personas que, subidas a las aceras transportadoras, sentadas en cómodas sillas fibroplásticas o simplemente de pie, la transitaban sin ninguna curiosidad, con el único deseo de llegar pronto a sus habitáculos. Él era el único hombre que caminaba utilizando el más primitivo y abandonado de los métodos: los pies. Hubo un joven que, al pasar a su lado en una de las aceras transportadoras, le observó con atención, dibujando en su rostro una compasiva sonrisa. Debió juzgarlo como un hombre que había perdido la razón, pues no consideraba cosa más inútil que gastar las energías caminando con los pies. En los centros de las avenidas existían unas amplias aberturas por las que salía el aire climatizado, manteniendo a la ciudad a una temperatura agradable, siempre constante. La urbe, totalmente cubierta por una gigantesca cúpula transparente que la aislaba de toda posible contaminación, estaba iluminada por millones de focos suspendidos de la bóveda. Fuera de la ciudad, a varios kilómetros, se hallaban las zonas industriales, de las que se encargaban por turnos un número reducido de personas, ya que el trabajo estaba a cargo, en general, de computadoras y obreros mecánicos. El hombre cruzó una plaza totalmente ajardinada. Las zonas verdes eran obligatorias en las ciudades, debiendo contar con una cada 2 kilómetros de avenida. Rodeado de flores exóticas, sonrió nostálgico. Lo único que allí faltaba, a aquellas horas de la noche, eran unos amantes amparados por la complicidad de las frondas. Pero eso no significaba que hubieran desaparecido los sentimientos y que la sociedad se volviera fría y calculadora, como la tecnología que había creado, sino que la forma de vivir era distinta. La humanidad había comenzado a existir en aquel devenir vaticinado unas décadas antes. Entró en el futuro, en aquel ya presente en el que se pusieron tantas esperanzas. Todavía se hallaba en el principio, pero ya era mucho lo logrado en poco tiempo. El láser había revolucionado los sistemas de comunicaciones. Los observatorios astronómicos instalados en la Luna permitían un más exacto conocimiento del universo. Los aviones de despegue vertical resolvían el problema de los espacios dedicados a los aeropuertos. Diversos medios que suprimían el dolor físico y los avances médicos permitían la modificación del sexo antes del nacimiento, la implantación de órganos artificiales o supletorios. Todos esos adelantos, más otros muchos, iban logrando que la humanidad viviera confortablemente y de muy distinta manera a como lo había hecho en siglos pasados. Estaban en el umbral de un futuro en el que, aparte de los viajes a otros planetas y la posibilidad de establecerse en los mismos, se abrían unas perspectivas apenas intuidas en épocas anteriores. Ellas transformarían por completo la vida del hombre, como el control del envejecimiento. No obstante, la humanidad seguía, en el fondo, con las mismas o idénticas virtudes y defectos. En diversas partes del planeta se celebraban contiendas bélicas, guerras casi todas debidas a intereses económicos. Aunque no resultaba necesario emplear tanto contingente humano como en tiempos pasados, debido a la preferente utilización en los combates de armas automáticas y dirigidas por ordenadores, al final había que contar también con un importante holocausto humano. Como en siglos pasados, eran muchas las voces que clamaban por la paz, pero resultaban inútiles aquellas quejas, pues las guerras correspondían, como siempre, a unos fríos cálculos de ambiciones. Pese a todo, la humanidad había evolucionado lo suficiente como para que el hombre, que se acercaba a las antiguas ruinas de la ciudad, pensara que todos aquellos odios no tardarían en desaparecer. Se le antojaba absurdo que la humanidad empleara gran parte de sus energías en destrozarse a sí misma. Pero esta era la más trágica de las herencias recibidas del pasado, pensando sobre los hombros como una tradición maldita. Varias naves pasaban a gran velocidad por encima de los habitáculos. Eran los transportes públicos de la urbe, que llevaban a la gente de un lado a otro de la gigantesca ciudad en pocos minutos. Seguramente, en alguna de ellas, más de una persona se preguntaría por qué un hombre se valía de sus pies para caminar por una de las más largas avenidas. Y más extrañaría al verlo llegar a la puerta que conducía a las ruinas de la antigua ciudad. Allí, con los encargados de la misma, no tuvo ningún problema. No le conocían. Se limitaron a pedirle su tarjeta de identificación ciudadana y a entregarle un receptor para que, en caso de perderse por la ciudad abandonada, pudiera comunicar con ellos para ser inmediatamente localizado. Al abrirse la puerta electrónica, el hombre supo que llovía. Era una lluvia menuda, acompañada de un ligero viento. Fuera de la urbe, cubierta por la cúpula, la naturaleza se mostraba como en todos los siglos pasados. Era una noche de lluvia, con el cielo encapotado en una tonalidad rojiza. Detrás de aquellas nubes estaría la luna. Los demás planetas del sistema solar al que pertenecía el suyo y las lejanas estrellas. También, girando alrededor de la Tierra, las estaciones espaciales y los satélites de comunicación, observación y meteorológicos que algunas veces brillaban como las propias estrellas. Un ligero estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Hacía tiempo, años quizá, que no sentía frío. Tampoco las gotas de lluvia resbalar por su rostro o el viento removerle los cabellos. Era como volver al pasado. Delante de él, las ruinas de la antigua ciudad, como el espíritu sosegado de algo que descansa en paz para siempre, esperando ser consumido por el tiempo. Parte de la antigua ciudad se había dejado tal como quedase en el momento de abandonarla. Precisamente aquel distrito, aquel barrio, era en el que había vivido. Sus pisadas comenzaron a resonar en el viejo asfalto, cuarteado por doquier, dejando crecer hierbas y flores que nacían en sus entrañas. Las casas vacías hacían eco de sus pasos, profiriendo unos estrépitos, como sorprendidas en un sueño eterno. El viento movía las puertas y ventanas, y la lluvia formaba pequeños arroyos que se unían para crear charcos, espejos en los cuales se reflejaba la silueta de aquel hombre que caminaba lentamente, como deseando que el tiempo no transcurriera, que se detuviera, como queriendo ver, oler, oír, sentir todo el pasado que estaba simbolizado en aquellas ruinas. Se detuvo ante una desencajada puerta. Desde que se fuera, nunca se había cerrado. Permanecía abierta a los absurdos del tiempo, a los espacios imposibles. Aguardaba su regreso. Entró en la casa y subió por una chirriante escalera. Llegó a un salón de paredes desconchadas, mohosas. Allí estaban los libros hechos de papel impreso, periódicos y revistas en primitivo plástico, sus pipas de madera, fotos amarillentas y sin relieve, bebidas desaparecidas. Era su pasado. Figuras de barro, de bronce, de porcelana, ceniceros, bolígrafos, lámparas, cuadros. Durante varias horas rememoró el pasado. Era como si todos los objetos le hablaran, como si las paredes se metamorfosearan en pantallas y dieran vida a otros tiempos, como si se hubiera dejado su presente. Hasta creyó oír el ladrido de su fiel perro, muerto de vejez hacía muchos años. Aprovechaba su última oportunidad de estar en aquel lugar que le hacía regresar a parte de su vida. Sabía que en la nave, cuando entrara en una cápsula de acero inoxidable, en cuyo interior se alcanzaría la temperatura de menos 196 grados centígrados, el tiempo ya no tendría sentido. ya no habría pasado, ni presente, ni futuro. Habría otro tiempo, imposible de medir por los humanos. Si alguna vez podía regresar, ya no encontraría su viejo hogar, ni tampoco ningún resto de las ruinas de la antigua ciudad, ni tan siquiera la gran urbe actual. El mundo que él había conocido habría desaparecido por completo. Miles de años transcurrirían para su planeta, tan solo unos cuantos para él. Pero la humanidad que encontraría sería distinta, muy distinta. Otra era la palabra que mejor lo definía. Pero él quería llevarse el recuerdo de su tiempo, rememorar su siglo en pocas horas. Era la más humana de las despedidas que se le podía ofrecer. Durante horas, en aquel salón, volvió a corretear por los valles verdes y húmedos. Nadó hasta agotarse por mares sin fin. Se tumbó al sol en playas infinitas. Amó a cuantas mujeres le habían amado, desde aquella niña de ojos verdes que se escondía tras los árboles a la serena mujer que aguardaba su retorno cuando iba a los planetas cercanos. Leyó cuantas obras había leído y que le habían abierto inéditos senderos. Hasta que sus horas nostálgicas fueron interrumpidas por una voz que le hizo abandonar sus íntimas vivencias. Alguien, tras él, le preguntó: ¿Debo dar cuenta de su comportamiento? Reconoció la voz. Era la de su fiel guardaespaldas, la del hombre encargado de velar por su seguridad. La voz tenía cierto deje de comprensión. No es necesario. Me encuentro perfectamente y con ánimos de emprender la misión que se me ha confiado. Usted sospechará al verme aquí que soy presa de los sentimientos. Usted pensará que es posible que no sirva para la misión, que me dejo llevar por la nostalgia, que no podré estar solo en el espacio, que no sabré superar pruebas tan impresionantes como la de no tener contacto con nadie. En cambio, después de venir aquí, estoy más capacitado que nunca. Llevo conmigo vivos el pasado y el presente. Son dos buenos acompañantes para un hombre que emprende viaje al futuro. Pero mi deber... Confíe en mí, como siempre lo ha hecho. Nunca perderé mi serenidad. Jamás me dejaré llevar por la soledad ni por las horas vacías. Cuando deje de estar criogenizado, cuando haya recorrido miles de millones de kilómetros, seguiré como ahora, en dominio de mis sentimientos. Usted no existirá. Ya no existirá. Nadie de ahora vivirá. Es posible que nadie habite en la Tierra, pero usted, todos, estarán conmigo, como mis recuerdos del pasado, del presente. El guardaespaldas le acompañó en su regreso a la gran urbe. Antes de volver, había posado su vista, lentamente, en cada uno de los objetos de la antigua casa. El guardaespaldas le trasladó a la base. No diría nada. Comprendía al hombre que iba a emprender la más grande de las aventuras, al hombre cuyo destino estaba en las estrellas. Aquel hombre no iría solo, iría con sus recuerdos, aquellos recuerdos que le acompañarían para siempre, que tendrían vida en sus pensamientos. Cuando el gran pájaro elevara su vuelo, cuando desapareciera convertido en el firmamento en menos que un átomo, él seguiría saludándole con la mano en alto. Seguiría despidiendo al hombre del espacio, al vagabundo perdido en las constelaciones, mientras que de sus labios saldría un susurro: adiós, amigo. Regreso del futuro de otro astronauta. La Tierra aún no había aparecido en el espacio. El astronauta consultaba nervioso los controles. Ningún fallo. Años viajando a la velocidad de la luz no eran suficientes como para disipar la esperanza de retornar al mundo, que era como regresar a un pasado que parecía perdido para siempre. Ya no sabía lo que era el tiempo. Únicamente los relojes le mantenían en una realidad que era vaga en sus pensamientos. Pero la Tierra se dejó ver. Era un ínfimo punto entre millones de puntos. Era un diminuto grano de arena entre los millones de una playa. 10 años. 10 años son muchos años. ¿Me esperarán? Todo fue calculado con rigurosa precisión. Y no existe ni un error de segundos. Pero es posible que se hayan olvidado de mí. Sí, son muchos años, 10 años. Si la radio hubiera funcionado, no me habría sentido tan solo. El contacto con los demás finalizó casi con el principio del viaje. Cuando escuchaba a mi hijo preguntarme si son tan grandes las estrellas como dicen los libros, o son tan pequeñas como se ven desde el porche de casa, no le pude contestar. Y el otro hijo, que ya tendrá 9 años, ¿cómo será? ¿Niño o niña? ¿Y cómo se llamará? Debería ir más deprisa. Pero qué cosas digo. Si es capaz de ir a la velocidad de la luz. Algo que antes se creía que no se llegaría a alcanzar. Aquel ínfimo punto, la Tierra, tomó el tamaño de la cabeza de un alfiler. Y Helen, le dije que cuidara las flores del jardín, que las regara todos los días. Lo habrá hecho. Las rosas. ¿Por qué no estará el universo lleno de rosas? Este frío espacio, estas extrañas y a veces monstruosas tinieblas. Ahora me parece imposible que hayan transcurrido 10 años en esta cápsula, que haya dejado la Tierra hace tanto tiempo. Se me hacía interminable, desesperante. Era como huir de la Tierra. Esa es la sensación que nos da a los astronautas. Que huimos de todo, que deseamos emprender una nueva vida más allá de las estrellas. Aquella cabeza de alfiler tomó el tamaño de una pelota de tenis. Son deliciosos los pasteles de manzana de Helen. Y al quedar amodorrado con el periódico en la mano después del almuerzo. Está rodeado de rostros, de gentes que ríen, de gentes que hablan, de flores, de montañas que sobrepasan en el horizonte la altura de los edificios. Hasta me parecen hermosos los camiones de la basura. No apreciamos en la Tierra todo el valor que la vida encierra. Una procesión de caracoles, los piececitos de un recién nacido. No, no lo apreciamos con toda su intensidad. Miedo de regresar y no saber volver a ser un simple hombre. Tengo miedo. Miedo. Huirán de mí. Esta escafandra es ahora como mi piel. Los alimentos sintéticos, las más sencillas de las necesidades humanas, disueltas y recicladas por medios químicos. En esta cápsula he hecho mi vida. He construido un hogar, pero un hogar muerto. Se acostumbraría a desenvolverse de nuevo en la sociedad un náufrago que regresara de una isla desierta después de muchos años? Esta cápsula es esa isla desierta. ¿Qué suciedad me aguarda? ¿Seguirá Helen haciendo pasteles de manzana? Tal vez ya no se planten flores. 10 años rodeado de mecanismos, de fórmulas, moviéndome en un espacio reducido. ¿Y todo para qué? Tal vez me den una palmada en el hombro y me digan... Este trasto en que viajó se ha quedado viejo. Ya sabemos, sí. Todo lo que nos pueda decir. Aquella pelota de tenis tomó el tamaño de un globo. ¿Y qué les diré? Hay tanto que decir. Pero todo se puede reducir a unas palabras, a unas simples palabras. Besaré a Helen como si no hubieran pasado 10 años. Ella tendrá la belleza de siempre, esa belleza serena. Aunque quizá la esté idealizando demasiado. Es horrible. ¿Y si Helen no fuera como la he recordado durante todo este tiempo? No, la siento a mi lado. La he sentido siempre. ¿Cuántas veces me faltó su aliento junto al mío? El aliento real, no el que producen los recuerdos. Otra vez los pasteles de manzana. Otra vez el oír reír a los niños. Y llorar. Pero si ya no lloran. El mayor debe tener 20 años. Tal vez me encuentre con que soy abuelo. No vayas tan lejos. Es como salir de un profundo letargo. Es como volver a nacer. Es como volver a vivir. Llevaré al más pequeño de mis hijos al parque de atracciones. Subiremos juntos a los columpios, a los toboganes, a los tiovivos. ¿Y si ya no existen los columpios, o los toboganes, o los tiovivos? Aquel globo tomó el tamaño de la Tierra. Aterrizaré en el lugar marcado. Me esperarán fotógrafos, micrófonos, cámaras de televisión, preguntas de los periodistas, abrazos. Pero yo solo quiero ver a Helen y a mis hijos. Solo deseo verlos a ellos. Así sabré que realmente soy yo, que sigo siendo el mismo. Antes de emprender el viaje, pensaba en el regreso. Un automóvil de guirnaldas por el centro de las avenidas principales de la ciudad. Gritos, aplausos, confetis que cubrirán mi cuerpo y un mar infinito de manos que intentarán tocarme. ¿Será así? Ya no me importa. Tal vez llore. Alguien se extrañará de que llore un astronauta. Y he llorado tantas veces en estos 10 años. Cada vez que la cápsula avanzaba más en el espacio, se me antojaba que cada vez me alejaba más de mí mismo. Hasta pensé que era únicamente un instrumento adosado a los instrumentos. Ah, pero la Tierra. Ese color verde y azul de los mares. Ese color marrón de los continentes. Al abandonar la cápsula, contempló un paisaje desértico. Nada. Un viento helado le sobrecogió. Sintió cómo se enredaba por entre sus cabellos después de haberse despojado de la escafandra. Consultó una y mil veces los mandos. Ni un fallo, ni un error. Había descendido en el lugar indicado. Aquello era la Tierra, pero no había nadie, nada. Helen y los niños y el presidente y los científicos y los periodistas y los amigos y las naciones y las fronteras y los árboles y los toboganes. Parecía que la Tierra había sido afeitada por completo. El astronauta comenzó a caminar. La brújula señalaba el norte, y por el norte estaba, o había estado, o estaría, su hogar. Allí tenían que hallarse Helen y los niños. Unas rayas horizontales que formaban horizontes a los cuatro vientos le acompañaban. Y llegó a dudar. Sabía que era aquel el lugar por la montaña que se levantaba sobre un cielo azul insultante. La ladera, en otros tiempos henchida de bosques, y ahora de polvo calcinado. El astronauta se sentó en el mismo sitio en donde todas las noches contemplaba las estrellas. En aquel lugar, en donde Helen se le acercaba y, a su lado, le hablaba de aquella vida que comenzaba a latir en sus entrañas. En aquel lugar, en donde soñó tantas veces viajar por el universo. El astronauta lloró. Pero sin Helen y sus hijos, sin el presidente, sin los fotógrafos, sin una multitud que se hubiera extrañado de sus lágrimas. Otra vez, el viento helado le sobrecogió. ¿Y si el tiempo se hubiera adelantado a todos? Solo le quedaba una esperanza: que la tierra se abriera, que aflorara de su seno las semillas y que éstas cubrieran los campos. Nuevamente, o por primera vez. De todas formas, sería un principio. Y el astronauta aguardó a que el polvo le cubriera, a que su cuerpo fuera semilla. A que yo sea una semilla. Este año, el 13 de noviembre, conmemoraremos el 150 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson, uno de los grandes de la literatura universal. Y nuestro programa está dedicado a ellos. Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, La Flecha Negra, Cuentos de los Mares del Sur, El Extraño Caso del Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Poeta, ensayista, articulista y sobre todo novelista y cuentista. Uno de los autores preferidos por los miembros del Club Historias, porque sus historias son de aventuras, de intriga, de misterio, de terror. Este programa, Historias, tras finalizar en nuestra próxima cita, el ciclo dedicado al tercer milenio, les ofrecerá la adaptación radiofónica de Los ladrones de cuerpos o de cadáveres, el relato más sobrecogedor de Robert Louis Stevenson, de Tusitala, como lo llamaban los indonesios, el que cuenta cuentos. Le recordaremos la vida de Stevenson y su obra, así como documentación acerca de sus adaptaciones al cine. En este año, además de Los ladrones de cuerpos, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, les ofreceremos otras creaciones de Stevenson, como la ya anunciada, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo. Fallecería el 3 de diciembre de 1894 en Samoa. Sigue viviendo en sus obras: Las aventuras de David Balfour, El club de los suicidas, El diablo en la botella. Será este un año de Robert Louis Stevenson y también de Kipling, Maupassant, Verne. Con Los ladrones de cuerpos o de cadáveres se lo pasarán de miedo con miedo. No lo olvide. Tras nuestra próxima cita, en la que finalizaremos el ciclo dedicado al tercer milenio, Los ladrones de cuerpos. El terror se apoderará de usted, porque, pregunto, en una noche lluviosa, gélida, invernal como es esta, lo que es yo, no me atrevería a entrar en un cementerio a robar un cadáver, ni a robar a un cadáver. Bueno, no me atrevería ni a dar un paseo por un cementerio, ni aunque la noche fuera de verano. ¿Y usted? Ya, pero los hay que sí, con perversas intenciones, macabras, siniestras, para ganarse unas monedas. No se pierda Los ladrones de cuerpos. Respecto a la revista de este programa, a petición de muchos miembros de nuestro club, la llamaremos definitivamente Historias Magazine, aunque seguiremos respetando el estilo Poe, que es nuestro estilo, de periodicidad trimestral y ofrecida en nuestro propio programa, para que así, grabándola, la puedan conservar todos. Deseamos que sean principalmente ustedes quienes la hagan. Les estoy pidiendo que colaboren en Historias Magazine, con historias, críticas, opiniones, cartas, pero, eso sí, los originales, aquellos originales que nos envíen, no más de 2 folios. Repito, no más de 2 folios, y por favor, mecanografiados, y con el remite muy claro. Envíen sus colaboraciones a Historias, para Historias Magazine, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Se hará, como los ciclos dedicados a originales enviados por ustedes, una selección. Serán las colaboraciones seleccionadas las que emitiremos dentro de Historias Magazine. Colaboren con este programa, con su programa, el del sonido del miedo. Historias. Y ya lo saben, atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una pálida vela en la noche en la que emitiremos Los ladrones de cuerpos. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Tercer Milenio, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multero y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Thank you.